la época de oro del radioteatro, sí, cuando no había televisión, obviamente, y el cine se veía poco, más bien eran los jóvenes, los adolescentes que veíamos el fin de semana por cinco centésimos o por dos centésimos, íbamos a una sola función, el episodio, ¿no? Que era lo que veíamos. Y siempre era lo mismo, y lo pasaban el mismo muchas veces, pero igual pero lo iban sabíamos. Al cine. Eso era lo que teníamos. ¿Y qué era lo que tenía en la radio? Por ejemplo, a mí Sandra Barón me hizo llegar una promoción, sí, de radio, porque esto son las cosas que me gustan, porque es Broadcasting, claro, Centenario del Uruguay. Era broadcasting, porque la gente que trabajaba en radio era el broadcaster. Claro. Era un título hasta, yo te diría que hasta un cierto lustre tenía, ¿no? Tiene. Entonces, por ejemplo, era toda la promoción de los radioteatros por día, a las 10:30, el elenco de teatro radiofónico centenario, 12:45, compañía cultural de comedia, 14:00, la novela policial, 16:00, compañía nacional de teatro radiofónico, 17:00, la novela semanal, 18:30, Peloduro vía aérea, 19:30, Humberto Nazar y su gran elenco, 20:30, Compañía Cultural de Comedia. Perdón. Había una cantidad de gente trabajando en las radios y que tenían una trayectoria. Ayer, escuchando a los invitados que se tuvo en aquella oportunidad, hablaban de cómo la gente de las radios salieron los mejores actores después para, obvio, el teatro. Obvio. El teatro, actores que habían sido primero broadcasters. Claro, sí, además eran actores de radioteatro. Mm-hmm. Claro. Era toda una interpretar aventura con la voz. Y no solo, ¿no? No solo la voz. No, pero digo que lo que la gente... Eso es la radio. Exacto. Te imaginan. Es el medio más mágico, querido. Es así, la televisión tú ves, el diario tú lees, ¿no? Pero la radio te ubica, porque en los radioteatros, cuando yo empecé en el año 52 en un radioteatro, era la damita joven, salimos en un concurso del espectador con Hubert Salcedo. Mirá lo que te estoy contando. Con Hubert. Entonces, dentro del estudio se hacían las tormentas, se hacían los caballos, se hacían los ruidos de carruaje, las puertas. Teníamos una puerta que teníamos que abrirla, por ejemplo, 40, 45 grados y tenía un sonido. Si la hacíamos 60, 70 grados, tenía otro sonido, porque dependía si era un castillo o era una casa. No va a sonar lo mismo una puerta de un castillo que la puerta de una casa. Todo eso lo hacían... Se hacía dentro del estudio, en no vivo. Se hacía de control, sí, se hacía dentro del estudio. Y muchas veces nosotros, los propios actores, teníamos que hacer las cosas, teníamos que hacer los sonidos. Hubert tenía fantástico el trote y el galope del caballo. El trote se hace con la palma de la mano, sí, en cuenco, y entonces, claro, se pegaba en la pierna. Claro, eso había que saberlo hacer. Pero era yo. Pero estaban parados, ¿no? No estaban sentados. No, por supuesto. No, no, trabajamos todos en parados. Por eso, parados. Era bajo la mesa. ¿Estabas parado? Claro, es más, cuando yo entré en la Centenario, que yo entré no en una radio, en un apartamento con dos micrófonos, después lo cambiamos, hicimos este estudio, y bueno, ahí había un estudio chiquito, que si hubiésemos querido estar sentados era imposible. No podíamos estar sentados. De ninguna manera había ahí que estar. Ahí donde está Operadores. Ahí está. Hay más entre los dos. Entre los dos está. Había un estudio, pero que tendría 1.30 m, 1.40 m. Y tenía, obviamente, micrófono de para estar parado. Estaba muy alto el micrófono. Y ahí... Adentro, ahí ya teníamos mucho sonido de control. Las consolas eran completamente distintas. Era tan fácil ser bueno, nunca fácil ser operador, pero manejar las manivelas, yo iba, manejaba la manivela. Ahora con todas las clavijas que tienen, yo lo veo Vicente, ¿y cómo hace? ¿Por cuál? ¿Cómo toca justo esa? Yo haría cualquier desastre, ¿no? Por eso mi saludo muy especial al operador siempre. Pero era una magia de la radio, que tú hablaras, la gente no sabía cómo eras. Claro. Cómo se tomaban en serio las cosas. Se enojaban con los personajes, por no decir, claro, no podía estar con uno los era actores. El malo y se lo, pero si lo veían por la calle, se la cobraban. ¿No? Venían, porque no se usaba llamar por teléfono, venían aquí cuando estaba Julio César Armi acá haciendo sus radioteatros, que falleció estando en la radio, ¿no? ¿Ah, sí? Se enfermó, sí, después bueno, el último de los mohicanos, dije yo, porque era un ser excepcional. Y Julio César Armi era el bueno, siempre era el muchacho y el bueno. No el bueno, nadie decía el bueno, decíamos el muchacho. El muchacho. ¿No? Entonces, Julio César Armi era el muchacho. Generalmente un muchacho pobre, un muchacho que tenía muchas dificultades, lo que reflejaba su vida también. Entonces venía gente a decirle que le digan a fulanito, que no era Julio César Armi, sino el personaje que él representaba, que ese, por otro de los personajes, sí, es malo, es un traidor. Avísenle, una cosa así, avísenle. Sí, pero claro, era una cosa que venían desesperados. La gente lo vivenciaba como parte de la vida. Como fuera la real. Nosotros, no en el caso mío, ¿no? Pero el caso, digo nosotros refiriéndonos a la radio. El actor, sobre todo el galán, ¿no? El galán, que era una figura especialísima. El galán era adoptado, protegido por los oyentes y pasaba a formar parte de los oyentes. Entonces, de la familia de los oyentes, y repetían cosas. El galán se retiraba un poco, nosotros dábamos los planos muy bien dados, con acercarnos o retirarnos del micrófono. Imagínense lo que es 6, 7, 8 actores alrededor de un micrófono, todo parado. ¿Un micrófono? Ahí está. No, un solo micrófono, claro. ¿No? Era todo muy, muy, no era rudimentario, no, era lo de no. La época. ¿Se ensayaba para eso? ¿O había mucha improvisación? No, y conocimiento, te voy a decir de una herramienta. Aquí con Armi se ensayaba, porque estaban las copias de los libretos a tiempo. Cuando yo estaba en Radio Carve, que estaba Casanova, Juan Casanova, ¿no? Había un escritor muy conocido, obviamente, que no me acuerdo cómo se llama, casado con una actriz muy conocida, que tampoco me acuerdo cómo se llama, pero no importa. Era el que hacía, Mario Rivero. Sí. Mario Rivero. Mario Rivero hacía los libretos, pero ¿cómo los hacía? Los hacía, venía a escribirlos a una velocidad increíble, a máquina, ¿no? Picando una matriz. Claro. Se picaba una matriz y después eso se pasaba en una máquina y va saliendo los distintos libretos. Los 4 primeros libretos tú leías. Del cuarto para afuera, al octavo y al décimo, que Dios te ayude. Ibas viendo cuando aparecía tu nombre y tratabas de adaptarte a... Claro, era, ¿cómo te voy a decir? Mira lo que pasaba. A mí, en caso mío personal, cuando yo actuaba como actriz, por ejemplo, que me llamaban, Julio César Armi me llamaba mucho, yo trabajé mucho también en Carve, en todos lados, porque me decían, precisamos una actriz para un bolo. Bolo era la participación de una sola vez, o de 2 veces, o de 3 veces. Claro. Entonces, ahí yo, cuando me entraba al estudio, era el personaje. Al punto de que yo salía y cuando cerraba la puerta, tenía que mirar dónde estaba. Eso es una cosa que nos pasaba mucho, ¿no? Sí. Porque tenías que poner muchas cosas de ti, porque tenías que dar todo eso que puede dar una filmación o un teleteatro, lo tenías que dar con el tono de voz. Para favorecer la fantasía de la gente. Ah, sí.